momento ahí estaba yo. Me dejó anonadado con su forma de ser. Solo pienso en ella y lo que pasó. Pasó.